la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles desde ya y durante la próxima hora para compartir nuestras reflexiones cotidianas sobre asuntos que son de interés común para todas y todos. Y que nos complace, como decimos, compartir a diario. Hoy es Día Mundial del Teatro. En 1961 fue creado el Día Mundial del Teatro y se dispuso como fecha de celebración el 27 de marzo por el Instituto Nacional del Teatro y la Comunidad Teatral Internacional. En esta fecha se organizan diversos eventos nacionales e internacionales para celebrar la ocasión. El teatro nunca dejará de existir, dice acá la nota de la efeméride de Encontrarte, referida al tema. Escritores, actores, directores y por todos los otros factores que contribuyen al espectáculo, no dejará de existir. Además, por la magia en la que se ve implicada el público, lo que hace que nunca falten almas que no quieran participar, aunque sea por un breve tiempo, de las vidas y situaciones de los personajes representados. Ustedes saben que parte de la demostración de cómo nuestro pueblo ha ido avanzando, ha ido creciendo en revolución, es precisamente el tema referido al teatro. El teatro fue desde siempre, a lo largo de la historia de la humanidad, un espacio para la exclusión, para el clasismo repugnante, la distinción de clases que han desde siempre privilegiado los sectores oligarcas de la sociedad, y que es utilizado a través del tiempo por esos sectores elitescos como un espacio para la segregación, pues para la sí, como decimos, para la exclusión. Disculpa que estoy leyendo varias notas aquí que me están poniendo. Bueno, y el teatro, que fue siempre elitesco, en Venezuela se ha convertido en un activo de la sociedad. Es parte de esos elementos que se conocen desde el punto de vista de la jerga jurídica, pues la manera como hablan los abogados, como eso que llaman un bien inmaterial, algo que está asociado al crecimiento espiritual de la sociedad. Ese patrimonio inmaterial, es decir, que no es tangible, sino que se siente, en nuestro país ha tenido un crecimiento exponencial. El desarrollo del teatro popular en nuestro país, no el teatro elitesco, el de esas obras ampulosas que sirven para el regocijo de los sectores burgueses, y desde donde se ve cuando hacen ese planteamiento muy de vez en cuando a los sectores populares en la obra de teatro, se ve generalmente para la sátira, para la burla, y por supuesto que eso ha sido siempre chocante para los pueblos a través del tiempo. En Venezuela se está desarrollando el teatro popular, se ha rescatado, porque aquí en Venezuela hubo teatro popular, sobre todo antes de la primera mitad del siglo XX. César Rengifo fue un gran exponente de ese teatro popular, el teatro costumbrista, que habla de nosotros, que trata de reflejar quiénes somos, cómo somos, cuáles son los anhelos, los padecimientos, etcétera, del pueblo. Ese es el teatro que le hace falta a la sociedad para regocijarse a sí misma, con su propia expresión, con su propio sentimiento. Y ese es el que está rescatando la revolución. Cuando nosotros vemos ese vastísimo movimiento que está llevando adelante la revolución, sobre todo en este momento, que lleva por nombre precisamente César Rengifo, el impulso que le está dando el presidente Nicolás Maduro a esa área de la cultura, y vemos la forma como es rechazado por los sectores de la oposición que cultivan el antiteatro. Esa gente de la telenovela, que son las grandes figuras, los líderes del pensamiento contrarrevolucionario y fascista hoy por hoy en Venezuela, son esos actores y actrices del siglo pasado, que ellos fueron figuras muy queridas por los televidentes hace 35, 40 años, y que se han convertido en los peores enemigos de todo cuanto haga la cultura en la revolución. Y entonces por eso son los más furiosos e irracionales antichavistas. Ustedes ven que ellos cultivan es un teatro de la obscenidad, de la procacidad, de la lujuria, todo eso, que son esas obras de préstame tu marido para ver qué hago con él, la cosa orgásmica, no sé qué cosa, lo otro de la procacidad intensa con el cuerpo de los hombres, préstame a las mujeres para hacerle esto. Esas son todas las obras de teatro que ellos tienen, y la única que se les ocurren, y las defienden a capa y espada, a muerte, pues. Entonces llegan al extremo de obras como las que hemos denunciado en estos días, que es la que tienen en cartelera como la obra magistral de ellos, Hay que matarlos a todos, se llama la obra. Y entonces se ofenden cuando uno hace el comentario y dicen, mira este atrasado, ¿cómo va a venir a denigrar de esta gran obra por el nombre que tiene? ¿Cómo que por el nombre? Está haciendo un llamado con afiche a que la gente tenga la muerte presente como un asunto que hay que activar en contra de alguien. Eso es el mensaje subliminal directo, ni tan subliminal, que le está poniendo a la gente en la calle. Esa es la obra que ellos tienen. En contraste, está el gran esfuerzo que hace el gobierno bolivariano desde hace mucho tiempo por llevar adelante, como decimos, ese gran activo para la espiritualidad, para el crecimiento espiritual de los hombres y mujeres en una sociedad como lo es el teatro popular, el teatro costumbrista, que se ve no solo en el impulso de los movimientos teatrales, sino que se ve en el rescate de todas las salas de cine que estaban abandonadas desde hace décadas por el capital privado, que después de que le sacaron el jugo que les dio la gana durante mucho tiempo, lo dejaron abandonado por una sola razón, y se la voy a explicar aquí, para que ustedes vean lo perverso que es el capitalismo, con todo lo que tiene que ver con esto de la cultura. Si no les produce dinero, a ellos no les interesa. Y para que le produzca dinero, entonces han estimulado la filmografía que genera más violencia en la sociedad, es decir, aquella que exalta los antivalores, los héroes de la mortandad, y que coloca en la mente de la sociedad la muerte como un instrumento para el éxito. Lo que sucede con las salas de cine, que fueron abandonadas por esta gente del capital privado, y dejando a la población sin espectáculos, sin posibilidades de acceder a esas salas, con un trabajo que promoviera la cultura, que desarrollara los equipos de teatro, los colectivos teatrales, nada de eso. Ellos prefirieron cerrarlos y que se volvieran unos chiqueros aquellos. Algunos los convirtieron en estacionamiento, otros simplemente son un muladar en los que había pues una fábrica de ratas y de toda cosa pestilente. El fenómeno es que el gran capital quiso colocar el teatro al servicio del cine. Y el cine no puede estar en los sectores populares, tiene que estar donde están los ricos. Entonces usted ha visto que en todos los centros comerciales se han desarrollado en torno a salas de cine que han colocado, y salas de cine cada vez más chiquiticas. De cada sala grande han hecho 10 salas pequeñas. ¿Por qué? Porque es la manera de rotar mayor cantidad de gente. Por eso es que aquí ya nadie ve un cine grande como los hay en todas partes del mundo. Aquí hay pura sala chiquitica, que si la sala 1, la sala 2, la sala 3, la sala, hasta 8 salas hay en donde había una posibilidad de tener un cine. ¿Por qué? Porque ellos le han restado imponencia al ambiente cinematográfico, que uno entraba a una sala y entraba a un gran escenario, porque el espectáculo está dentro de la pantalla, la violencia, la muerte, toda la cosa procaz, todo eso que sucede en el cine está en la pantalla, entonces le restan todo lo demás y logran meter mucho más gente, porque así hacen mayor rotación, como digo. Entonces ellos abandonaron todas esas salas, y cerca de 25 salas que estaban abandonadas fueron rescatadas por la revolución a través de estos últimos 10 años. Eso, que es el verdadero trabajo por la cultura de un pueblo, es de lo que se ha burlado siempre esta gente de la oposición, que dice que no hay cultura, que no hay promoción de la cultura, que se ha limitado, y todo ello para tratar de consagrar su tesis de la dictadura que ellos le han vendido a través de los medios a la gente para que la gente se la crea. Pero no es así. Hoy, que es Día Mundial del Teatro, Venezuela cuenta, por cierto, les doy el dato, las entradas que se están prevendiendo para el Festival de Teatro ya están agotadas. Quedarán unas cuantas que están ahí todavía en alguna de las salas, pero siendo esa gran cantidad de salas rescatadas por la revolución, ya están agotadas la mayoría de ellas en las salas que están dispuestas para ese festival. De eso vamos a hablar en su oportunidad. Por lo pronto, antes de que se me olvide, les recuerdo que hoy está previsto a las 7 de la noche en el CDI de Choao la conferencia Emporios Mediáticos versus Revolución Bolivariana, que va a ser dictada por Eduardo Aranguibel, y que estamos seguros va a ser un espacio para la reflexión, la información y la comprensión, sobre todo, de los procesos que se están dando en nuestra sociedad, en contra de nuestra sociedad, desde los espacios de las grandes corporaciones, los grandes emporios mediáticos. Es interesante que nosotros asumamos el debate sobre estos temas como una tarea fundamental, porque si algo está sucediendo, que hemos visto en estas expresiones de violencia, de desestabilización que ha tratado de adelantar esta gente de la derecha, la ultraderecha fascista en nuestro país, es la distorsión que a través de los medios se ha abalanzado sobre nuestra sociedad para tratar de generar un caldo de cultivo propicio en la desinformación de la gente, que permita que avancen esas acciones fascistas. Hemos visto cómo mucha gente confundida empieza a hablar de que hay que salir de esto, que no se sabe, es decir, hay una suerte como de ambiente de desinformación que favorece las posibilidades de esta gente definitivamente, y es sobre eso sobre lo que hay que trabajar. Estamos empeñados en eso, vamos a profundizar el debate ideológico, vamos a llevar adelante el trabajo a través de toda la estructura de los movimientos revolucionarios, el Partido Socialista Unido de Venezuela, del Gran Polo Patriótico, todas las UVC que ayer hicieron esa extraordinaria movilización, como vimos hacia desde la Plaza Venezuela hacia los próceres, bueno, deben ser activadas para el debate ideológico, para la promoción del debate en las comunidades sobre las cinco líneas de acción estratégica de las que nos habló el comandante Chávez, las cinco líneas estratégicas de acción política que él nos presentara en enero de 2011 al país, fundamentalmente al partido, en las que está ahí plasmado toda una filosofía de cuál debe ser la naturaleza del trabajo con las comunidades, con el país. Es la inversión del sentido del movimiento político tradicional que prevaleció en el pasado, en la Cuarta República, que colocaba al venezolano solo como un instrumento para favorecer las posibilidades electorales de los partidos políticos. Y en esas cinco líneas se plantea desde la primera la inversión del sentido de militancia partidista de la concepción capitalista a la concepción socialista de la militancia. Es decir, es el partido colocado al servicio de los intereses de la comunidad, trabajar por ella, por su edificación, por la construcción del poder popular. Y en ese sentido es que decimos que es importantísimo en este momento no detenernos en el pugilato a través de las noticias de quién va ganando, quién va perdiendo, porque muchas veces pudiera caer la gente en esa simplicidad. Y nuestra responsabilidad, o como lo dice la Constitución, nuestro sentido de la corresponsabilidad, es decir, la obligación que tenemos de defender la patria entre todas y todos los venezolanos, nos coloca en el reto de llevar adelante todo este proceso de reflexión que debemos adelantar precisamente para evitar que puedan tener algún espacio en nuestra sociedad los focos de terrorismo que están queriendo sembrarnos, como lo han sembrado en cantidad de naciones a lo largo y ancho del planeta, los Estados Unidos y sus aliados en la búsqueda de implantar ese modelo violento de democracia que consiste en acabar con el instrumento de la elección como gran acuerdo nacional para erigir ese modelo de democracia producto de la violencia, de la desestabilización, de la guerra, del estallido social como el que es el modelo correcto. Eso es lo que se nos quiere sembrar en nuestra sociedad, se nos quiere cambiar nuestra cultura. Y hay gente que está cayendo en eso. Hemos visto, por ejemplo, el papá de esta muchacha actriz, no sé ni cómo se llama, porque tiene un nombre que parece un kilo estopa, no sé cuánto estragar, una cosa así se llama. Que el tipo tiene ahí en Prado del Este una fábrica de armamento para el terrorismo, para asesinar a la gente en las guarimbas. Y ellos consideran que eso es una actividad liberadora, que es una cosa que los emparenta con el libertador Simón Bolívar y Sucre, qué sé yo. Ellos se sienten héroes de la sociedad asesinando. Y lo hemos oído en esas grabaciones que están saliendo a la luz pública. El tipo del camión, ustedes lo oyeron. Lo terrible no es que los tipos se les descubra lo que están planificando y lo que están haciendo para asesinar a la gente, sino la forma tan fría en que están ellos pensando sobre la muerte que le causan a los demás. Dijeron desde siempre que eran los malandros del barrio los que estaban generando violencia en la sociedad, y que como en el barrio entonces gana siempre Chávez, entonces que el chavismo es violento. Aquí se está demostrando quiénes son los que están asesinando en la sociedad, los que han desatado la violencia y la criminalidad esa irracional de la que tanto se han quejado en el Prado del Este y en todo eso, y los que tienen la fábrica de armas para asesinar de la manera fría en que lo están haciendo a los venezolanos son ellos mismos. Es una cosa horrenda que haya gente en la sociedad que esté cayendo en esa cultura de la banalización de la muerte a ese extremo de que es un tipo chévere, el tipo de este camión. Sí, yo te veo comprando perico ahí en Santa Mónica, tú eres el tipo, ah, sí, yo me acuerdo de ti, el de Radio Caracas, el de los chistes. Es la cultura de Capriles, el tipo que lo que promueve es eso, la estulticia, donde no hay planteamiento, no hay sentido de patria, es la burla de la patria, por el contrario. Esa es la cultura de esta gente de la derecha, la cultura que está prevaleciendo. En la derecha nadie se acuerda, y la gran mayoría, lo juro por la tumba de mi padre, que la gran mayoría de los militantes de la oposición no tienen ni idea de quién era Andrés Eloy Blanco, ni Rómulo Gallego, ni siquiera Rómulo Betancur. ¿Qué se dirá de Raúl León o Luis Piñerú Ordaz y nadie de esa gente? No tienen ni idea. Están ahí porque están ellos luchando por la rumba, por una cosa que llaman la rumba, que es lo que ellos tienen como norte. Ellos quieren salir a rumbear de madrugada, que su mamá no los llame por teléfono de madrugada desesperada para ver por dónde andan. Ellos quieren ese país tipo Disneylandia, donde puedan beber aguardiente, fumar marihuana y meterse perico hasta la hora que sea de la madrugada sin tener la sensación de que van a ser en algún momento atracados o secuestrados. Y entonces esa es la Venezuela que ellos quieren. Esa es la libertad que buscan, la de meterse perico hasta la hora que sea. Esos son los grandes héroes que están ellos edificando. No lo estoy diciendo como infundio a desenfreno alguno en este momento. Tenemos varios días que estamos oyendo con horror esa grabación tan terrible de estos tipos hablando de, pues préstame la mirilla, no, pero tú sabes, yo no quiero perder precisión a 1500 metros porque es mejor, porque la cosa no es fácil, es peligroso, hay que matarlos desde lejos. Una cosa horrenda. Uno ve la alegría con lo que los tipos sienten que han conquistado un espacio de realización cuando cae alguien asesinado en una guarimba, porque ellos están defendiendo eso que consideran que es su propiedad privada, que no se las debe tocar nadie. Y entonces la cultura del capitalismo, de que no me puedes tocar mi propiedad privada, no importa si ella le está destruyendo la vida a la demás persona, esa es mi propiedad privada y tú no me la puedes tocar. Ese es el mismo concepto con el que se está defendiendo la guarimba. Y es el mismo con el que se está asesinando a los guardias nacionales, como lo hemos visto. Ayer mismo, en Santa Fe, ahí en la Prado del Este, esos focos incendiarios están activados en la búsqueda de generar muerte porque ellos quieren que esa sea la imagen que reciba la gente de UNASUR, que hay muerte en medio de la confusión que ellos quieren que se dé y colocarla simplemente como una estadística, la vida de esas personas que ellos están asesinando, ellos, que tienen la fábrica de las pistolas, de los fusiles con los que están asesinando a la gente en sus casas de lujo de Prado del Este. Esa gente que sale a defender con una metralleta, como sale el general terrorista este, el general de la muerte que tienen ahí en Prado del Este, como el gran héroe. Y que salen además a decir al mundo que esa es la Venezuela decente, que esa es la Venezuela en la que ellos creen, que no es ni siquiera que se esconden, sino que dicen que esa es la Venezuela correcta. Esa es la tragedia que hay en el país, que mientras hay una gran mayoría de venezolanas y venezolanos, la casi totalidad, como lo dicen todas las investigaciones de opinión en este momento, que están repudiando rotundamente el movimiento guarimbero que esta gente sacó adelante, María Corina, Leopoldo López y el otro, y que está trabajando denodadamente, que se está movilizando por la construcción de la sociedad de bienestar a la que todos aspiramos y que todos sabemos que no se logra de la noche a la mañana si no se trabaja, si no se construye permanentemente. Estos focos están buscando perfeccionar técnicas de asesinato para tratar de enrostrar entonces un logro, un éxito en la noticia y con ello tener un éxito con la gente de UNASUR y de la OEA y de la ONU. Es así de perversa esta gente, al extremo de lo que llega a la prensa en forma de titular que vimos ayer con el mayor estupor y horror, como no nos imaginamos que podíamos ver algo asociado a toda esta cultura de la muerte y del golpismo contra la democracia, contra la institucionalidad, como es la queja que pone ante el país una siniestra mujer, una terrorista consumada que tiene no sé cuántos, 30 años, que dice que es estudiante en la Universidad de los Andes, estudiante de historia, pero que no sabe ni siquiera escribir los nombres de los próceres de la independencia en los Twitter que ella está mandando permanentemente, que es la fascista esa que vimos, que ordenó que se asaltara la Fiscalía General el día 12 de febrero y desatara toda la furia y toda la violencia incendiaria en el país. Ella personalmente, no sé cuánto Arellano se llama, esa criminal, esa delincuente, esa terrorista, aparece quejándose de que su apartamento fue allanado y le rompieron las cosas que ella tenía en su linda casita. Que pobrecita ella, que cómo le van a romper sus cosas. Es decir, ella concibe que ella tiene que vivir una vida que debe ser tranquila en su casa y que se activa entonces en la mañana de cada día para salir a la calle a incendiar el país, y eso es correcto, pero que con su casa no se metan. Presa debía estar. Esa gente tiene que darle gracias al cielo todas las mañanas bien temprano, de rodillas, al cielo, por no estar en un calabozo con grilletes, encadenada como merece ella. María Corina, que llega declarando no sé cuántas cosas libertarias y tal, que viene de recorrer el continente latinoamericano en una campaña para acabar con la democracia venezolana, y viene reclamando que se le respeten sus derechos constitucionales de no sé cuánto y tal de la Asamblea Nacional. Debiera darle gracias al cielo que no está tras las rejas, que no la esperó un pelotón de la Guardia Nacional para llevarla directa para Ramo Verde, de ahí del aeropuerto. Esa gente malagradecida que no agradece al cielo la democracia y que lucha por su destrucción es la demostración de cuánta verdad hay en todo lo que nos dijo desde siempre el comandante Chávez y todo el planteamiento que nos está haciendo por la paz, por el respeto a la democracia, el respeto a nuestra patria, el presidente Nicolás Maduro. Que sigan así, que la UNASUR ya está en cuenta de dónde está la perversión, el terrorismo y el carácter miserable contra la democracia, y saben dónde está la gente decente que está trabajando, como todas y todos ustedes que me están oyendo, por el país. De modo pues que les reitero la convocatoria al simposio, a la conferencia esta noche en el CDI de Chuao a las 7 de la noche, Emporio Mediático versus Revolución Bolivariana, dictada por Eduardo Aranguiel. Vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa que nos corresponde y de regreso seguimos conversando con ustedes sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Ya regresamos. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. A esta hora siempre les agradecemos su contacto a través de Twitter, a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Y siempre la gente se incorpora a hacer su aporte, sus reflexiones ahí. Agradecemos siempre ese contacto. Nos dice Patrick Borgia: obra de teatro que recuerdo con cariño de chamo es El Cristo de las Violetas, de Andrés Eloy Blanco. Y nos dice después Viva Venezuela: buen día, los restos metastásicos de la guarimba cada vez más violentos, otros conspiran en las tinieblas, ¿hasta cuándo? Nos dice Carlos Moreno: saludos camaradas, siguen los neofascistas trancando las principales avenidas con manifestaciones financiadas, basta ya. Sí, ayer hablábamos del negocio que esta gente ha vuelto, este asunto de la conspiración, no solo en el país, en el mundo entero, eso es un negocio gigantesco. En Estados Unidos, una cosa vergonzosa que debiera ser para esa sociedad, yo no sé cómo no la protestan, es que no hay dinero. Allá se están muriendo de hambre la mayoría de la gente. Allá los que viven bien son muy pocos en relación a la cantidad de gente. Recuerden que allá hay 350, 370 millones de habitantes. Pero allá cuando hablan de la gente que vive bien, es una gente que es poquita en relación a toda esa cantidad. Es una ilusión, pues. Y resulta que allá lo único para lo que trabaja el Congreso de los Estados Unidos es para pedir crédito para la guerra y para financiar ONG y el espionaje intervencionista. Es una cosa horrenda, es una sociedad que no se entiende cómo no se levanta contra eso. Si le están acabando siempre la economía a punta de la necesidad que tienen las élites políticas y las grandes corporaciones de utilizar la fuerza que ellos tienen como potencia mundial para ponerla al servicio de la destrucción de las naciones y de ponerla arrodillada a su servicio. Es de verdad una realidad terrible esa, la de un planeta que tiene que calarse ese desastre. Entonces ellos promueven ese negocio, el negocio de la destrucción, es lo que estamos diciendo. Yo no sé cómo en qué cabeza cabe que pueden salir, levantarse temprano, ponerse un flu, salir con su barrigota allá para una reunión con un organismo internacional como UNASUR, una gente de la oposición, a tratar de vender la idea delante de una gente respetable. Son los cancilleres los que están ahí. Ahí no está ninguno chancletudo. Están los cancilleres de los países suramericanos que están ahí en la UNASUR. Y los tipos van y se tranzan su corbata por el pescuezo y se arrancan para allá a decir ese poco de mentira. De las protestas pacíficas y no sé cuánto. Y no hay una sola protesta pacífica que ellos puedan presentar, un video, una cosa, que sea de verdad pacífica. Aquí lo que estamos viendo todos los días es esta barbaridad, esta atrocidad, que ni siquiera la misma gente de la oposición convalida ni acepta, como lo están diciendo todas las investigaciones, como hemos comentado. El incendio de los almacenes del IFA el día de ayer en la madrugada es una cosa horrenda. O sea, ¿dónde está, primero, cómo es que va a caer el gobierno ahí? Y segundo, ¿dónde está la propuesta reivindicativa o reivindicacionista de ese planteamiento de que déjame incendiar, que con esto vamos a provocar la salida del gobierno? Tiene que ser una gente de verdad muy criminal y muy imbécil a la vez la que tiene planteado ese esquema. Déjame que yo desde allá arriba de la azotea del edificio mato un guardia allá abajo, una mujer embarazada, y con eso va a caer Nicolás. O sea, ¿ustedes se han dado cuenta de lo escueto del pensamiento de esta gente? De lo profundamente elemental. Eso es solamente explicable por el billete que hay atrás. Que la gente que está en la guarimba, el viejero ese que tienen ahí de viuda sin consolación y divorciada sin esperanza y actrices desvencijadas con los papás metidos a terroristas, fabricantes de armas, eso que están ahí, ellos creen que están de verdad en una lucha por la libertad de algo, y resulta que son monigotes, títeres de una gente que se está metiendo un billete y que no le da ni medio a ellos. La gran mayoría no han visto esos dólares, pero ellos creen que están luchando porque cuando caiga Maduro va a haber muchos dólares para ellos. Eso es lo que le explican. Hay que salir de esto para que todos estemos bien, porque esta catástrofe, resulta que cualquiera cree que ellos viven en Nueva York. Ayer oímos pasar un tipo que yo decía, bueno, pero este pobre diablo, hablando como que si él fuera un tipo que trabaja en la alcaldía de Nueva York y que tiene un palacio, un penthouse de lujo allá en la Quinta Avenida, y que entonces él ve una catástrofe aquí en Venezuela. Un tipo que es el verdadero chancletú, diciendo no, porque, pues claro, porque lo ve pasar uno, porque íbamos por ahí caminando por la calle, y entonces él lo ve pasar uno y arranca a despotricar contra el gobierno para que uno lo oiga, ¿no? Para ver si se desata la furia de la horda chavista que va pasándole por el lado. Yo ni les paro, ¿no? Pero por supuesto que lo oigo. Y entonces uno dice, bueno, ¿y qué es lo que esta gente...? O sea, nada, la televisión es lo que tienen metido en la cabeza. Ellos creen que es que ellos van a vivir como viven los tipos de eso en las películas, en las series de televisión, que cualquier secretaria vive en una casa de dos pisos con unos amplios jardines. ¡Eso es mentira! Eso no existe en Estados Unidos, en ninguna parte. Entonces ellos han inventado el negocio de destruir, que con eso cobran. Porque no es destruir, que con eso cae Maduro. ¿Cómo va a caer Maduro? Porque incendiaron el IFA. el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Así no cae nadie, pero ellos se meten un billetico. ¿Ves? Incendian una universidad, así no cae nadie, ningún presidente, ni ningún alcalde, ni ningún gobernador, nadie cae así. Pero ellos se meten un billetico. Y la gente que está en la oposición dice, oye, vamos ganando, ya ahora sí está el tipo a punto de caer, porque eso es lo que le van y le dicen, como le dice Ramón Muchacho en las asambleas a la gente de Chacao, para que no lo saquen a punta de referéndum como lo van a sacar. El tipo tiene destruido el municipio, pero va y se reúne en asamblea con la gente, como lo vimos en el video que sacó el presidente Nicolás Maduro a la luz pública, el tipo explicándole, pero con aquel poco de mentira a la gente ahí en Chacao. No, porque el confonfirio y el confonfórofo, porque fáfara y fósforo y fífiro y fáfara. Y entonces resulta que él cree que se la comió porque la cosa está avanzando y porque ya va a caer Maduro, porque ya incendiamos una universidad en el Táchira. Y ya vamos a ver si incendiamos otra cosa, y entonces incendian el IFA. Entonces, lo que se está viendo es, como decimos, irracionalidad, imbecilidad, en pasta y un gran negocito que hay por detrás. ¿Que quién lo inventó? El Departamento de Estado norteamericano, que es el que vive pidiéndole al Congreso que le aprueben una cantidad de dinero para darle a las ONG, a la NED, National Endowment for Democracy, etcétera, a la USAID, que es la fachada que ellos utilizan para deponer los gobiernos soberanos a lo largo y ancho del planeta. Esa es la terrible realidad que esta gente tiene que enfrentar, pero no se percata de ello. Que la gente de la UNASUR, como la gente de la OEA, se los hizo saber. Ellos fueron a tocar la puerta, fueron otra vez, y les han dado con la tabla de la puerta en la cara y le han desbaratado la nariz con la puerta de la OEA, y los tipos no se dan por aludidos. ¿Cómo va a venir a explicar ahorita la reunión de la UNASUR aquí en Caracas, María Corina, que viene del Perú de tomarse fotos regocijadas con Carlos Ortega, con el otro, con todos los conspiradores, que ella está luchando por la democracia y se está reuniendo con los tipos que son los golpistas de abril del 2002, son sus mejores amigos? Ella, en vez de tratar de esconderse y decir, no, mira, yo estoy con los estudiantes, aquí estoy, y fotografiarse con algún dirigente estudiantil, va a fotografiarse con los tipos que son los más conspicuos conspiradores de las dos últimas décadas en la historia latinoamericana, y resulta que después quiere venir a presentarse como que es la defensora de la democracia. Ustedes tienen tamaña brutalidad, tamaña bestialidad del cerebro. ¿Con qué cara le vas a explicar tú a nadie en la UNASUR, ni siquiera al portero del hotel donde están reunidos, que tú eres una luchadora por la democracia, si vienes de reunirte con los conspiradores allá en Perú? Y si vienes de sentarte en una silla que te da en un nombramiento por escrito, un gobierno hostil, un gobierno enemigo de la República Bolivariana de Venezuela, y asumiendo tus... ¿Tú sabes lo que hizo María Corina? María Corina, imagínate la guerra como en las películas, pues, para explicarlo bien gráfico, como hacen en las películas, que están aquí en una trinchera unos soldados y del lado de allá están, entonces, como dos cuadras más allá, están en otra trinchera los enemigos de allá para acá, disparando para acá para que todo el que está aquí muera, y los que están acá disparan para allá para que todo el que está allá muera. Ya no hay un asunto de una distinción de que, no, mira, espérate un momentico, que aquel es decente, no le dispares a él, nada de eso. La guerra es de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, María Corina es como que si se hubiera salido un soldado de esta trinchera, hubiera atravesado todo ese trecho de aquí hasta allá, hasta donde están los enemigos, y se hubiera metido allá en la trinchera. Si préstame un ladito aquí, que yo voy hasta aquí, donde están todos disparando para allá, contra mi país, contra mi ejército. Eso fue lo que hizo María Corina, amigo. Se llama traición a la patria. Ella se fue al bando del enemigo a disparar desde allá contra nuestro país. Entonces esa vendepatria, esa traidora a los principios constitucionales de la defensa de la patria, de la soberanía, llega por el aeropuerto pegando el grito en el cielo porque se le han violado sus derechos constitucionales, y ella quiere nada más y nada menos que convocar a la opinión nacional e internacional para derrocar al presidente constitucional de la República de nuestro país, y está exigiendo ahora que se le respeten derechos constitucionales de no sé qué cosa y tal, de no sé qué asamblea. ¿Ustedes se dan cuenta de la irracionalidad de esta gente? Incendiar una cosa donde están las neveras y las cocinas que va a comprar el pueblo a bajo costo para demostrar que la revolución no sirve. Lo que está diciéndole con cada incendio de eso al país y al mundo y a todos los representantes de la UNASUR, todas esas acciones irracionales y estúpidas de esta gente, lo que les está diciendo es: la revolución es un proceso extraordinario, maravilloso, de inclusión social que genera felicidad en el pueblo, a toda la población, porque tiene lo que necesita el pueblo ahí a su orden mediante programas inclusivos, programas sociales en los que el petróleo se está convirtiendo en bienestar de manera directa y no yéndose para las arcas de las grandes corporaciones transnacionales como fue en el pasado y como lo que es lo que propone María Corina, Leopoldo López, Capriles, Antonio Ledesma y toda esa cuerdita, de imponer aquí un modelo económico que sea el de la entrega del país a las grandes transnacionales. Por eso le están dando el dinero. ¿Qué tú crees, que de verdad Estados Unidos le va a arriar a alguien porque hay un gran amor a la libertad ni no sé cuánto? Le están es dando para que cuando ellos lleguen al poder, cuando ellos tumben a Maduro, entonces ellos vienen a buscar su factura. Es así de simple. Están vendiendo la patria a estos tipos. Están negociando lo que es de todas y todos, incluso fundamentalmente, además, la de los que tienen cierto poder adquisitivo. Esos son los que más van a perder. El pobre no tiene nada que perder, compatriota. El pobre está a toda la vida acostumbrado, no resignado, no estoy diciendo resignado, a la condición de la miseria, porque eso fue lo que ocasionó la tragedia que ocasionó en este país los gobiernos neoliberales que esta gente representa, que esta gente encarna y que esta gente quiere reinstaurar en el país. Por eso es que hay tanto repudio a la guarimba, no solo porque son hechos violentos, sino porque buscan traer de nuevo ese modelo de exclusión, de hambre, de miseria a nuestro pueblo, y por eso es que en todas las encuestas ahorita más del 85% de la población repudia la posibilidad del retorno al neoliberalismo que esta gente promueve. Entonces vamos a ver con claridad lo que está sucediendo. Vamos a ver que hay es un negocio de una propuesta irracional, salvaje, con esta cosa de andar incendiando que si universidades, que si los almacenes de mi casa bien equipada. Eso no tumba a nadie, para que lo sepan. No tumba a nadie. Lo que hace es que genera una dificultad a un pueblo que no se está deteniendo por eso. Allí está, y felicitamos a la compatriota Suray Marcano, que ha conquistado una medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos que están llevándose a cabo en Santiago de Chile y que nos llenan de mucho orgullo, porque eso habla de la inclusión social, eso habla del rescate de la espiritualidad de nuestro pueblo en todos los ámbitos, en todos los espacios. Allí está esa gente luchando, batallando, los deportistas discapacitados de ambos sexos y de todas las edades. Zulay Marcano tiene, creo que 58 años de edad, si no me equivoco, 59 años. Y ella, bueno, ahí dio su pelea, dio su batalla y se trae una presea para nuestro país. Forma parte de la generación de oro que ha levantado la revolución bolivariana. Ese es el país. Los guarimberos son el odio, son la destrucción, son la perversión. Por cierto que con motivo del Día del Teatro, y yo hablé de toda la actividad cultural que se lleva adelante en la revolución, como política inclusiva de enaltecimiento de la espiritualidad, debo recordar las actividades en la Casa Amarilla, que no lo comenté. En la Casa Amarilla, ustedes saben, los sábados a las 4 de la tarde hay un programa permanente de exaltación de nuestros valores, de nuestra música y de la música latinoamericana en general. Ahí este sábado, por cierto, va a estar en la Casa Amarilla, ahí en la Plaza Bolívar de acá, de la capital, va a estar Reina Lucero,